Yo vengo desde allá, de ese mundo malo. Allá aprendí a fumar, allá aprendí a tomar en ese mundo malo. De que tú